la era digital. En la que estamos, también estamos temporalmente, bueno, pues el hecho de que el mundo ya está en esa era digital, y aquí tenemos una sección, como siempre, con Alex Fidalgo sobre la era digital. Alex, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Y en ese tiempo tan extraño, nos encontramos noticias como el desarrollo de esta aplicación, que es cuanto menos llamativa, si no peor. A mí no me gusta nada, ¿eh? Os lo comentaba en el avance, al empezar el programa, que todos conocemos más o menos Tinder, o aunque no sepáis el nombre, sabéis que existen aplicaciones pues para encontrar pareja, o ligue, o lo que sea, pero bueno, para diferentes manifestaciones del amor, pero para cosas de ese tipo. Bueno, pues esta es casi todo lo contrario, es más manifestación del odio, es para eso, encontrar pelea, para encontrar con quién pelear. Esto lo han hecho unos desarrolladores de Estados Unidos, que han creado una aplicación que busca poner en contacto a dos o más personas que quieran, eso, simplemente pelear con desconocidos. Esto lo ha publicado en su momento el Daily News. La aplicación se llama Rumbler y está en fase de pruebas a la espera de superar los requisitos y el trámite pues para poder entrar en la App Store, en Google Play, en las diferentes tiendas virtuales para hacerse con aplicaciones y para así ser descargada. Además, bueno, en la aplicación se publica el lugar y la hora de las peleas para que, además de los contendientes, pues haya un nutrido número de personas que disfruten, entre comillas, con el espectáculo, con estas contiendas. También contiene un mapa que permite buscar las peleas más cercanas a la ubicación del usuario. Es decir, que detecta el móvil tu ubicación y te dice, pues tienes una pelea a dos calles y cosas por el estilo. También contiene filtros como Rumbler Hair para encontrar peleas entre mujeres y Rumbler Group para peleas en grupo. O sea, para crear una pandilla y pegarte con otra. Antes de su lanzamiento en Estados Unidos, más de 78.000 personas se habían inscrito en la aplicación. Bueno, esto es lo que dice... Hay gente muy, muy enferma. Esto es lo que dicen la noticia. Se han hecho eco pues muchísimos diarios internacionales. Y en nuestro país yo tengo aquí una noticia de 20 minutos. Lo he leído también en La Vanguardia. Pero es que la realidad es que todo esto es falso. Todo esto forma parte de una campaña publicitaria de unos creativos. Y es un poco su forma de llamar la atención y de decir, aquí estamos. Y lo han conseguido, pero es que además han logrado timar a muchos con sí. Esto. Esto afortunadamente no existe. Lo han conseguido y vaya si lo han conseguido. A mí lo que sí me ha hecho pensar es que no existe, pero quizá esto inspire a alguien. Sí. Es que se parece a lo del Club de la Lucha. Efectivamente, es un poco en esa línea. Es un poco, yo creo que la inspiración clara a la hora de crear esto ha sido el Club de la Lucha. Bueno, esperemos que no prospere y nunca tengamos que ver aplicaciones como esta ni similares. Ojalá sea así, y de ella no vamos a hablar, evidentemente, si es real. Contamos aquí un poquito que es también didáctico, tiene su parte didáctica. Que hay que confirmar, contrastar, hay que estar seguro de lo que se publica y no dar como válido cualquier cosa, que es lo que han hecho algunos medios, y esa lectura es importante. ¿Eh? Eso es, y mira, un poco navegando sobre la actualidad, ha habido un montón de fakes en relación a los atentados de Francia. Sí, véase un GIF muy atento de la torre, ayer. Sí, de la Torre Eiffel apagándose. Otro en el que se podía ver el Empire State con los colores de la bandera francesa. Son fotos reales, pero no corresponden a este momento. No son ningún tipo de tributo al pueblo francés en este instante, vamos. Son de enero de este año. Incluso hay algunas terribles, como la imagen del concierto, del momento en el Bataclan en el que van a entrar los terroristas, y sale la imagen de un concierto que no corresponde al concierto que se estaba efectuando, en el que ocurrió la tragedia, y sin embargo se ha divulgado y tuvo un montón de repercusión una imagen de un concierto en esa sala. La verdad es que es incomprensible que se publiquen y que se retuiteen y que se den a conocer este tipo de informaciones ante algo tan delicado como lo ocurrido en París, pero por desgracia el mundo del que vivimos también tiene esto, ¿no? Hay que tener cuidado y hay que poner en cuarentena todo lo que nos encontremos en las redes sociales, sobre todo en temas, en situaciones tan delicadas como esta. Una de las cosas que sí has encontrado en las redes digitales y que no es delicado, que es extraordinario, es una aplicación, nos lo comentaste algo la pasada semana, hoy vamos a ampliar, una aplicación relacionada con las series de televisión, con lo que estamos viendo. Se llama Touchville, efectivamente lo adelantábamos la semana pasada, y es una aplicación maravillosa. Empezamos hablando de una aplicación horrible que gracias a Dios o lo que sea, no es real. Y ahora hablamos de una que sí es real y que es maravillosa, sobre todo para cinéfilos y seriéfilos como soy yo. Y se llama Touchville. Ahora estamos escuchando la banda sonora de Drive, que es una película que a mí me encanta. Ya os comenté que yo soy muy hortera y que me llamó poderosamente la atención una chaqueta que lleva Ryan Gosling en esta película, que tiene un escorpión detrás, que la ves por la calle y te parecería horrible, pero claro, se la ves a Ryan Gosling en esta película, se genera ahí un fetichismo y digo, Dios mío, esa chaqueta yo me la podría comprar. Bueno, tuve que vérmelas y deseármelas para encontrarla, todavía no la he comprado, pero si hubiese tenido Touchville, lo hubiese encontrado al momento y a lo mejor ya la tendría en mis manos. Lo que hace esta aplicación es aportar información en tiempo real sobre la escena concreta que estás viendo, sobre aquellos objetos que te llaman la atención e incluso sobre los actores, porque seguro que vosotros habéis pasado por ese trance horrible de que os suene muchísimo una cara que veis hoy, en la película. Hoy me ha pasado a mí con Natalie Portman. Digo, ¿cómo se llama esta mujer? Que eso no me acuerdo, es. Que no me acuerdo. Eso nos ha pasado a todos y es que nos puede a incluso... A mí con Natalie Portman no me pasa eso. Yo la veo y por ahí no nos pillas a nosotros, es verdad. Cambio pero... con Hugh Jackman no me pasa. Claro, claro, claro. Hay algunos que eso no tenemos ese problema, pero hay otros actores que a lo mejor nos cuesta más reconocer. A mí hay un actor que me encanta que se llama Jeremy Renner, que está en tropecientas mil películas y que es un actor maravilloso, pero hay mucha gente que no termina de quedarse con su nombre. Bueno, pues esta aplicación también nos ayuda en esos casos. Puedes crear colecciones con el contenido que más te interesa, revisarlas cuando quieras y compartirla con tus amigos. Puedes conversar en tiempo real sobre tus series y dejar mensajes dentro de las propias películas. Eso sí, tiene un filtro anti-spoilers, que eso es imprescindible. Es decir, que ninguno de esos mensajes te va a estropear la película. Y bueno, como os decía, a través de esta aplicación, además de encontrar la ropa o dónde está ese lugar maravilloso que estás viendo, como muchas películas de James Bond que se rodaron en emplazamientos espectaculares, pues puedes además... O de Woody Allen, pues puedes además comprar esas prendas, comprar un viaje a ese sitio, etcétera, etcétera. Todo esto mientras ves la película, en el mismo momento. Todo interactivo, es una aplicación maravillosa, la verdad, Touchville. Touchville se llama, ¿no? Touchville. Touchville. Pero cita con actor y actriz no te da. Eso todavía no, creo que están trabajando en ello, como decía Aznar en pues Texas. Que trabaje, pero, pero todavía no. Pero lo tienes que hacer con acento. Estamos trabajando en ello, así como lo decía Aznar. Has encontrado también un crowdfunding que se está realizando y el objetivo de esa recolecta de dinero es el cambio de sexo de una persona. Hemos visto crowdfunding de todo tipo desde que se ha creado esta iniciativa, desde que ha empezado, que el crowdfunding, bueno, le recordamos a la gente que consiste en recaudar dinero para recaudar dinero para iniciativas que tiene la gente, para objetivos que tiene la gente y se ofrecen recompensas a cambio de esas cantidades que la gente esté dispuesta a ofrecer. Y en este caso es un objetivo que todavía no habíamos visto nunca, una meta que todavía no habíamos visto nunca en un crowdfunding, que es un cambio de sexo, es una operación de cambio de sexo. La autora de esta campaña es Casey Hildred, tiene 21 años, y ha iniciado esta campaña en internet para pedir ayuda económica a la gente y poder costearse una operación para cambiar su cuerpo. El precio de esta operación sería unas 5.000 libras, casi 7.000 euros, si hacemos el cambio. Bueno, ya tiene un blog, además, en el que va contando su experiencia, explica cómo empezó todo, cuándo se dio cuenta de que estaba en un cuerpo que no le correspondía y cómo va viviendo su día a día, la actualidad de esta campaña, etcétera, etcétera. También explica lo que es la disforia de género, que es el término técnico con el que se designa a las personas que creen o están convencidas de que tienen una contradicción en su identidad de género en contraposición al sexo anatómico, que es lo que decíamos de que no sientes que estás en el cuerpo que te corresponde. Casey está dispuesta a todo y ya ha aparecido en programas de televisión para intentar hacer su sueño de ser un hombre realidad. De momento ya ha conseguido que su caso traspase las fronteras de su gemel Hempstead natal y que hablemos de ello aquí en La Rosa de los Vientos. Pero antes decías que la mayoría de los crowdfunding se supone que hay cierta participación o que te dan algo a cambio. Ella solamente es que colabores con dinero. Sí, no sé exactamente ¿qué puede ella ofrecer en este caso? Quizá un vídeo de agradecimiento o cosas similares. ¿Qué es lo que suelen hacer? Es que esto se utiliza mucho, sobre todo para gente que es amateur y quiere sacar adelante una película, que es amateur o que está empezando, o grupos de música que están en la misma situación. Entonces los grupos de música pues te ofrecen el CD en el mismo momento que salgas, firmado, rodar con ellos un videoclip, etcétera, etcétera. No sabemos todavía qué es lo que va a hacer en este caso Casey Hildred. Lo que sí le deseamos es muchísima suerte. Desde luego que sí, en el crowdfunding hay cosas muy interesantes y esta es una de ellas. También lo que nos vas a comentar es muy interesante. ¿Quién nos ha arrepentido tiempo después de algo que ha colocado en la red? En este caso concreto, en Facebook. Pues bueno, ahora se inventan los mensajes que se autodestruyen. Los mensajes que se autodestruyen en una hora. Ya hay algo parecido y súper necesario, era súper necesario en el cliente de email Gmail, pero bueno, son 30 segundos. Tienes 30 segunditos para deshacer un envío. Cuando vayas a enviar un correo, tienes 30 segunditos para deshacerlo. Para arrepentirte. Si, eso, si esos 30 segundos pasa, amigo, ese email ya está en la bandeja de entrada de la otra persona. Bueno, lo que va a hacer Facebook son mensajes que se autodestruyen en una hora. Algo así como lo que hace Snapchat. Y en 2013 Facebook intentó comprar ya esta aplicación Snapchat por 3.000 millones de dólares, que no está nada mal, pero sus propietarios rechazaron la oferta. Por ahora el test se está haciendo en Francia para usuarios de Android e iOS del Facebook Messenger. Es ahí donde se está empezando a probar, pero parece casi seguro que llegará pronto a nuestros smartphones y a nuestros ordenadores. Y una última cosa que te digo rápido es que, hablando de Facebook, Facebook va a seguir las conversaciones políticas de 21 millones de españoles hasta el 20 de diciembre. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de hacer mediciones, de distribuir entre los periodistas datos generales sobre qué temas son los que más se comentan y la frecuencia de esos debates. ¿Cuál es el problema aquí? El de siempre, que nadie nos ha pedido permiso para eso. La libertad. Claro, claro. Y sobre todo que lo que se dice y lo que se opina, las discusiones forman parte del ruido. Uh-huh. Quien hace ruido se le escucha más, pero no es la opinión generalizada y la opinión general. Alex Fidalgo. Muchísimas gracias y te escuchamos ahora en No Son Horas, ¿no? Sí, con José Luis Salas en No Son Horas. Muy bien. Continuamos escuchándole a Un placer, como siempre, compañeros. La Rosa de los